A lo que me respondió, no se atortó el curso, yo le hago la vuelta, usted tranquilo. Luego Pérez salió en un carro Chevrolet Spark, color azul claro y placas venezolanas de su propiedad. En estos términos, dos reclutadores para falsos positivos le contaron a la fiscalía cómo se llevaron a Jonathan Orlando Soto y a Julio César Mesa desde Soacha a Norte de Santander el 26 de enero de 2008. Había un personal orgánico que tenía relación con allegados y personas conocidas en el municipio de Soacha, quienes eran los que se encargaban de recoger, convencer y lograr que estos muchachos, a través de promesas remuneratorias, a través de promesas de trabajo, a través de promesas de distinto orden, incluso se les manifestaba que iban a cometer delitos, pero que iban a obtener una remuneración muy alta por esta situación, por estos encargos a los que supuestamente se dirigirían a Ocaña, lo cual se hacía con una estrategia muy clara, con una metodología muy, muy, muy definida. Por los dos jóvenes pagaron una suma de dinero. 2.200.000 pesos, equivalentes al pago de dos personas y el transporte de esas dos personas y otra más. Ese dinero era para el pago de las personas que Pérez había dicho que tocaba pagar. Yo recibí ese sobre y lo guardé. A la fiscalía le sirvió conocer un informe de inspección del ejército para saber la forma en que murieron. Son ultimados pues con disparos de arma de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas. Se les ponen armas de fuego en sus manos, ya hace referencia el señor Muñoz. También se debían conseguir las armas que se le iban a poner a estos muchachos. El mismo documento reveló la presunta falsedad en el informe entregado por los uniformados sobre la escena del crimen. Se discute pues el excesivo empleo de material de guerra frente a la distancia en que quedaron los cadáveres y pues la duración del combate. También aparece que en la prueba del polígrafo presentan decepción un suboficial, o el suboficial porque no hay más suboficiales involucrados que el cabo que ya hemos identificado, y cuatro soldados profesionales. Se lleva a cabo una prueba de polígrafo. Las narraciones citadas por la fiscalía corresponden a las de Alexander Carretero Díaz, quien siempre citó a Pocho, Pique y Dairo, otros individuos fugados del proceso.